social con representantes del movimiento en defensa de la seguridad social, en esta oportunidad con Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Y bueno, buen día a todos los oyentes y como siempre muchas gracias por este espacio. Bueno, ¿de qué hablamos en esta jornada, ya avanzando este mes de octubre, prácticamente yéndose este mes, ¿no? Con los plazos que se fijaba el comité de expertos y fundamentalmente los avances que se han conocido en estos últimos días? Bueno, en realidad, a través de la coordinación de comisiones barriales de Montevideo y también se sumaron otras comisiones de allí, del frente de Paysandú, y comisiones de otras ciudades como Minas, como La Costa, hemos decidido en estos días realizar finalmente una movilización frente en la Plaza Independencia, en Montevideo, frente a la Torre Ejecutiva, convocando a toda la gente, a todas las organizaciones sociales, a los vecinos, bueno, a toda la gente que realmente tenemos una actividad bastante importante en cooperativas, en barrios, en distintos lugares que vamos a difundir este tema. Y bueno, lo decidimos porque la fecha límite que tiene la Comisión de Expertos para presentar sus propuestas es el próximo 31 de octubre, que es el próximo domingo. Como realmente todavía no hay noticias de que se entrega, ayer salió una comunicación en la prensa que algunos miembros de los 15 miembros, los 6 que no estuvieron en la elaboración de esas propuestas, pidieron unos días más para seguir estudiando, porque obviamente no han tenido tiempo para estudiar a fondo todas esas propuestas y hacer sus propias contrapropuestas. Han pedido una fecha del 12 de noviembre, pero tampoco está claro, tampoco se sabe si la van a dar. Entonces nosotros fijamos que hace meses que venimos hablando de la gran oportunidad de hacer una movilización en oportunidad de que se entreguen esas propuestas, y bueno, definimos el día 3 de noviembre, porque bueno, no lo íbamos a hacer un fin de semana, y además sea cual sea el día de la entrega, sea antes o sea después de esa movilización, nosotros entendimos que el pueblo, tiene que haber una respuesta concreta del pueblo, un rechazo absoluto a estas propuestas que vienen de la Comisión de Expertos, que es una propuesta, ya lo hemos hablado varias veces y bueno, lo vamos a repetir, es una propuesta que no solamente que confirma todas las denuncias y todos los anuncios que nosotros hacíamos, todas las preocupaciones que teníamos respecto a la seguridad social y al peligro, ¿no?, de lo que iban a hacer con la seguridad social, sino que es mucho peor de lo que nosotros pensábamos. Empezando de que van a desarrollar y profundizar el sistema AFAP, con lo estrepitoso que ha sido el fracaso del sistema AFAP en nuestro país, que hoy lo están sufriendo todos los trabajadores con esas rentas insuficientes, y una anécdota que ilustra, ¿no?, ilustra este tema. El otro día estábamos en un canal de televisión en la ciudad de Las Piedras, que bueno, no, nos convocaron para hacer una nota sobre estos temas, y bueno, el periodista, tuvimos que esperar al periodista, era una nota central para el informativo de la noche. El periodista viene furioso, ¿verdad?, viene del BPS, de Las Piedras, diciéndome, pero fíjese, señora, discúlpeme que la demora, pero realmente vengo furioso, tengo 47 años en los distintos medios, trabajando sin parar en radio, televisión, prensa escrita, 47 años de periodista, aportando siempre, está en el sistema AFAP, y el BPS le dio, tenía el documento allí, que por las AFAP va a cobrar 7.000 pesos. Con lo cual yo le dije, bueno, está dentro de los privilegiados. Me dice, ¿qué me dice? Su compañero funcionario del BPS me dijo lo mismo. Ahí le expliqué por qué era digamos, privilegiado, porque todos sabemos que las rentas AFAP andan en promedio en los 7.000 pesos. Y hay muchas por debajo, algunas por arriba de algunos privilegiados. Y bueno, eso dio pie para que la nota, que fue una nota bastante larga, como de 45 minutos al aire, pudiera desarrollar sin censura todo lo que nosotros tenemos que denunciar como trabajadores. Y bueno, quedó entusiasmado para, veremos si le permiten seguir con esas notas. Pero realmente nosotros lo que decimos es que ese documento de la Comisión de Expertos, que se presenta como técnico, se presenta como específico, como cuestión de especialistas. Es un documento, pero netamente político, ideológico, es un documento de clase, de la clase explotadora, de la clase privilegiada de este país, y nosotros quisiéramos, y vamos a profundizar todo lo que podamos en este discurso, quisiéramos que la gente entendiera de qué va esto, porque cuando hablamos del capitalismo y hablamos de que esto viene, digamos, sugerido o mandatado, mejor dicho, por el sistema financiero internacional, vamos a hablar también del capitalismo nacional. Tenemos que hablar de las grandes empresas de nuestro país, de los 1000 empresarios más ricos de este país, dentro de ellos los 100 más ricos, que tienen las exoneraciones más grandes en la seguridad social, que a su vez son parte de grupos económicos, de grupos de empresas, de conglomerados de empresas que dominan los diferentes mercados, que a su vez esos grupos económicos son dueños del monopolio de los grandes medios de comunicación. Pero además esos personajes y esos empresarios que están en esos ámbitos que estoy nombrando, esos empresarios son parte de Ceres, el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social del país, liderada por Ernesto Talvi. En esos lugares donde se desarrollan y se forman y se sacan los políticos, ¿verdad?, de nuestro país, políticos que netamente son empresarios, vamos a hablar clarito, es algo que nosotros sabemos, podemos sospechar, podemos definir desde hace mucho tiempo, pero parece que a veces nos olvidamos. Son empresarios que están en esos centros de estudios económicos, que son convocados, muchos de ellos fueron convocados en estos meses, prestigiosos abogados, dueños de estudios de abogados y de grandes empresas y de grupos económicos, han sido consultados por la comisión de expertos, dándole la derecha a las opiniones que tienen estos personajes respecto a la seguridad social. ¿Y qué opinión van a tener un grupo económico poderoso que además tiene el monopolio de los medios de comunicación, el monopolio de la riqueza en el país y, por supuesto, tienen que preservar su participación en la seguridad social? ¿Y cómo no va, después de todo esto que yo estoy diciendo, medio abuelo de pájaro, cómo esta gente, estos empresarios, estos capitalistas nacionales y extranjeros, porque muchos de ellos están asociados con extranjeros, porque muchos de esos grupos económicos están emparentados por casamientos, por parentesco, muchos de esos grupos económicos están basados en la herencia, pero ellos mismos hablan de la meritocracia, ¿verdad? Hablan y salen a hablar de que si uno se esfuerza, si pone el esfuerzo suficiente, sale adelante. Bueno, toda esa hipocresía, esa ideología, esa inmoralidad con la que pretenden este grupo, que también está en el poder y está en el Parlamento y está en lugares de decisión política y de generar políticas públicas, esa gente es la que va a determinar el futuro de la seguridad social en nuestro país. Y hay que decirlo claramente, Laura y oyentes, no estamos tirando ideas al vuelo, no pertenezco ni estoy hablando de una política partidaria, no estoy promoviendo ningún partido político en especial, porque además voy a decirlo también claramente, todos esos grupos económicos que están instalados en el poder desde siempre han sido protegidos por todos los gobiernos, inclusive por los gobiernos del Frente Amplio, con las exoneraciones, con la baja del aporte patronal a la mitad en el 2007 con la reforma tributaria, con los subsidios al capital, con los subsidios a la industria automotriz, a las pasteras, a las zonas francas, a todas las mutualistas, a la enseñanza privada. Hay que tenerlo claro. Y la gente del pueblo, nosotros, trabajadores, tenemos que entender quiénes son los quienes deciden sobre el futuro de la inmensa mayoría de los trabajadores, con la inmoralidad de definir la seguridad social en unas pocas, digamos, reglas, ¿no? En una síntesis que es esta: tenemos que trabajar más ya se fijó, se fija en este documento, que hay que trabajar hasta los 65 años, y los bebés que aún no han nacido van a trabajar quizás hasta los 70 años, ¿verdad?, las generaciones futuras. Vamos a tener que aportar más, porque ya esta comisión de expertos dice que es insuficiente lo que aportamos para las jubilaciones que recibimos, y ya en el documento está establecido cómo se van a calcular las jubilaciones. Vamos a cobrar mucho menos. La tasa de reemplazo que plantea ese documento es del 33%, cuando hoy la tasa de reemplazo es un 45%. Recordemos que la tasa de reemplazo es el promedio que se saca de las jubilaciones, que hoy es altamente insuficiente. Y además van a hacer un promedio de los años de trabajo de los 25 años, los últimos 25 años. Con lo cual, obviamente, todo tiende en una lógica de mercado, de banco, de cuenta bancaria, de neoliberalismo, de capitalismo, en una cuenta del debe y el haber. Bueno, pusiste 10 pesos en la caja del banco, bueno, vas a tener referente a los 10 pesos. Vos pusiste 20, vas a tener referente a 20. Sin tener en cuenta todos los componentes que lo indica la Constitución de la República, cómo será sustentada la seguridad social, con aportes de los trabajadores, con aportes de los empresarios, con impuestos que se afecten directamente a la seguridad social y con asistencia financiera. Pero cuando esta comisión de expertos habla de las prestaciones, de las jubilaciones, habla solamente y únicamente refiere a los aportes de los trabajadores. Quiere decir que pretenden una seguridad social con recortes impresionantes de derechos, una seguridad social que sea que no sea lo que tiene que ser, que es la redistribución de la riqueza, y que pretenden que los propios trabajadores sustenten no solamente sus propias jubilaciones pobrísimas que van a tener, sino que sustenten lo que se va a presentar como una cosa buena, positiva, que va a ser la renta universal garantizada, que esa renta se va a llegar a los 71 años simplemente presentando la cédula en el BPS sin ningún otro condicionamiento más que haber tenido cierta cantidad de años en el país. Todo el mundo va a tener una renta, con lo cual se va a presentar de que todo el mundo va a tener una renta, pero esa renta va a estar digamos fomentada, financiada por el resto de los trabajadores, pero además va a ser injusta porque esa renta universal garantizada, que es lo que hoy sería la pensión a la vejez, en realidad correspondería tener una jubilación por lo que realmente trabajó ese trabajador. Así que por ahí va el tema clasista, el tema absolutamente de clase, neoliberal, capitalista, de despojo a los trabajadores, de despojo a los derechos y a los ahorros de los trabajadores, una embestida que está siendo llevada en otros países del mundo, como siempre decimos. En España ya hace un mes que se votó trabajar hasta los 77 años, en Francia tiene el mismo problema, en Perú, en Colombia, en Chile, gracias a todas las movilizaciones que desde el año 2019 viene haciendo el pueblo, que esencialmente era por la seguridad social. Bueno, ahora en Chile, después de toda la represión que ha habido sobre el pueblo, el gobierno chileno está retrocediendo y tratando de mejorar la seguridad social de los chilenos. Así que esto es un tema de lucha de clases, así lisa y llanamente, y por eso nosotros entendemos que tenemos que movilizarnos ahora el próximo miércoles y todas las veces que sea necesario. Y bueno, lamentablemente no vamos a estar acompañados por los sindicatos, ni por FUBAN, ni por todas estas organizaciones sociales que debieran estar acompañando esta movilización. Ellos están muy ocupados en los 135 artículos, está bien, está perfecto que estén ocupados en eso, pero recordamos a toda la audiencia que el tema de la seguridad social no está en cuestión en esos 135 artículos y que si no hubiéramos estado dando la batalla en todo lo que va del año, y vamos a seguir haciéndolo con el pueblo, porque todo esto es para el pueblo, para la inmensa mayoría de los trabajadores, si no hubiéramos estado desde ATCS y ahora desde el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, luchando por la seguridad social, este tema pasa sin pena ni gloria, pasa al Poder Ejecutivo y pasaría al Parlamento sin que la gente escuchara ni una voz de protesta y de denuncia para este atropello tremendo que se nos viene a todos los uruguayos y que lamentablemente no está en los 135 artículos del plebiscito que se pretende tener. Marita, como siempre, muy amable. Gracias. Gracias a vos, Laura, y un saludo grande a los oyentes. Gracias. La palabra de Marita Rodríguez integra este movimiento en defensa de la seguridad social aquí en la mañana de la radio. En el aire,